corramos. Ahí está, ahí estamos acompañando esta marcha por nuestra Lenín Garrido, que bueno, queremos justicia de una vez, porque la verdad es que es vergonzoso que todavía sigan pasando estas cosas. Y nos sentimos totalmente hermanados porque, bueno, el pueblo mapuche justamente nos sigue pasando, ¿no?, en la actualidad, y bueno, queremos justicia de una vez. Para todos. Pero bueno, siempre hay algunos que estamos más desposeídos, ha pasado históricamente y en la actualidad también. Así que bueno, queremos justicia para todos, obviamente. Sí. Muchas gracias. Pero Cariel, gracias a ustedes. Bueno, la voz entonces de la gente que va participando de la marcha, que ya está ayudando a la intervención con Ruta 40 y siguen los cánticos. Bien. Fabi, ¿nos escuchás? Diego, te cuento que se está llegando ahora ya hasta la intersección, que deseamos estar bien. Bueno, acá estamos con algunos compañeros de Peñalas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá, marchando, pidiendo justicia por todo y por cada uno de los pibes y pibas que mata el gobierno, tratando de reprimir y para que ya no va a pasar más. Gracias. Bueno, seguimos dando vueltas. Están los compañeros también de Radio Fogón que estaban hace un ratito por ahí, ya los vamos a ir encontrando. Mucha gente en esa marcha, la que está ya dando la vuelta por la San Martín, en sentido sur a norte. Y bueno, el turismo que por ahí se pregunta qué es lo que pasa, vamos a ver si le preguntamos a alguno de ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Lareira. ¿Sabe de qué se trata la marcha? Claro. Es por los 3 años del asesinato de Coco Garrido. ¿Conocía el caso? Sí, sobremente, pero están bien que pidan justicia. Bueno, muchas gracias, aclare todo. Y estoy contento de la juventud que tengo yo. Como viejo, estoy muy contento de la juventud. Como luchan y todo. Muchas gracias. Estamos protegidos nosotros por ustedes. ¿Sabes por qué te digo? Porque el año 76 fue nefasto para mí. Tenemos a un primo hermano que aparece. Muchas gracias. La gente entonces de Los Autos espera el paso de la marcha de la Argentina. Javi, se cerca la intersección entre la avenida San Martín y la Ruta 40. Bien, continuamos esta transmisión aquí desde la Plaza Pagano mientras Javi va haciendo el móvil que acompaña la marcha. Estamos transmitiendo en vivo para Radio La Negra, para FM Alas, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y continuamos con el móvil que está haciendo Javier. Absolutamente la intersección de la ruta y de la avenida, ante la impaciencia de algunos turistas o algunos automovilistas, pero con una detención hasta la mira, como no se escucha, con los cánticos. La reparte de los bolsillitos a los niños que tienen que ver con lo que se está manifestando. Y bueno, la gente que más se mueve en esta intersección, en este cruce, que son turistas, así que eso, por un lado está bueno. por otro lado, es lamentable que tengamos que seguir marchando porque la impunidad sigue latente, porque no, la justicia no llega y porque las respuestas a los familiares, a los amigos, a los vecinos de Coco siguen siendo preguntas, ¿no? Así que, pero bueno, una para celebrar que nuevamente estemos de pie marchando y luchando. Gracias, Pablo. Compañero de FM Alas. ¿Estás escuchando? Bueno, sigue cortado entonces, parado la marcha en la... Bien, Javi, Claudio, acá se escucha muy bien. Volvemos a comentar esta marcha a 3 años del asesinato de Coco Garrido en esta transmisión en vivo para Radio Alas, para Radio La Negra, para también Radio Cobón del Hoyo. Y bueno, cayendo aquí el último rayito de sol, ocultándose el sol detrás de la cordillera. Aquí en la plaza va bastante poquito la temperatura, pero sigue la movilización, sigue caminando la gente. ¿Por dónde están en este momento? Que es una sociedad política hipócrita que le deja esto a lo que llama, bueno, la mano aquí. La mano de obra famosa que era como subrepticio, como marginal. No hay ninguna voluntad política de que esto se modifique, evidentemente. La cantidad de muertos con los años y la cantidad de repetición del maltrato de las fuerzas de seguridad para con el hombre común, con la gente de la calle, con la mujer, con las distintas manifestaciones de la vida civil, se ve en el lugar más cercano dentro de las comisarías, que son los que ejecutan esa pena de muerte, de la cual hay una larga lista para ponerla en conocimiento de aquel que necesite saberlo fehacientemente. Son chicas, muchachos, marcados por el color de la piel, por la clase social o por el capricho de los cuadros medios de las fuerzas de seguridad que siguen estando ahí para cumplir alguna función, que cuando sucede vemos que precisamente esta ejecución es un aparato represivo y la pena de muerte es, bueno, la que hoy estamos recordando a 3 años de ejecutarse, disimulada con un mecanismo que no tendría ninguna posibilidad de existir de ser rigurosa el cuidado de los ciudadanos en la Argentina. Daniel, la gente sale a la calle como forma espontánea de apurar los pasos de la justicia o de hacer que caminen, porque realmente un poco las expresiones de la gente que ha estado participando hoy de la radio abierta es esa, ¿no? En los distintos casos la justicia no avanza o avanza para los lugares, para los peores lugares. Sí, evidentemente. evidentemente hay un estrato conservador y fascista, autoritario en los mecanismos de seguridad y de la justicia que repiten cuidando lo que son las formas de poder establecidas en la Argentina, cuidando los privilegios y atacando o combatiendo con más dureza a aquellos que se atreven a desafiar esos privilegios, y dentro de ese marco de operación de estos mecanismos de supuesta justicia, el poder judicial, la justicia, digamos, nos confundimos la palabra a menudo, ¿no? Pero bueno, el poder judicial es el brazo ejecutor de esos mecanismos que a menudo tiene la injusticia como resultado final. Y esa injusticia muchas veces es inapelable. Lo veíamos con el caso de Nora Corbalán, que el mecanismo pasa por distintas etapas y siempre sigue repitiendo el formato de proteger lo que es el grupo que cuida sus intereses, de proteger a aquellos hasta el último eslabón, hasta gente de policía, hasta conocemos los nombres, seguramente han sido trasladados, no progresa, no prospera, evidentemente entre ellos hay alguien que ejecutó el hecho, digamos, hay un hombre que es el criminal en esta historia y que tiene toda una estructura legal y administrativa dentro de la propia fuerza que lo separaría y lo castigaría por quebrar eso, y ni siquiera tienen el pudor de enfrentar a los padres y decir somos cómplices o incompetentes, una de las dos cosas, por cualquier lado tendrían que irse. Como ese es el estado del mecanismo que se llama justicia, el mecanismo que se llama fuerza de seguridad, es una práctica que de tan repetida suena mecanismo, yo no creo que lo sea un mecanismo aceitado que para esto, pero lo que sí es seguro es que sí se preserva aceitadamente aquellos que son mano de obra para trabajos pesados y estos están adentro de las unidades y para lo que hace falta salen y quisiera que hasta lamentablemente decir que se convierten en entrenamientos estas cosas que nos pasan como sociedad. Bueno, Daniel, vamos a seguir acompañando a la marcha. Gracias por el esfuerzo. Bueno.